señora Cartagena. Son las tres prendas que tiene mi tierra, que llevo en el alma donde alivio pena. En Barranquilla tengo vivienda y en Santa Marta mi corazón, y en Cartagena una linda morena, la india Catalina que da inspiración. Y como costeño le canto a las tres prendas, que son el sentir de la nación, son el orgullo de Colombia entera, si cada uno es un primón. En Barranquilla los carnavales y en Santa Marta la fiesta del mar, 11 de noviembre en Cartagena, y yo a las tres no les puedo fallar. Para que escuchen mis cantares, que nacen del alma de Valledupar. Para que escuchen mis cantares, que nacen del alma de Valledupar. El ardiente sol, y donde el mar le hace sentir las cosas bellas que tiene el amor. Y en las tres prendas se puede vivir con alegría, pena o dolor. Y en las tres prendas se puede vivir con alegría, pena o dolor. En Barranquilla los carnavales y en Santa Marta la fiesta del mar, 11 de noviembre en Cartagena, y yo a las tres no le puedo fallar. Para que escuchen mis cantares, que nacen del alma de Valledupar. Para que escuchen mis cantares, que nacen del alma de Valledupar. Y esto va